Bienvenidos, vayan pasando y tomen asiento que estamos por comenzar. Hoy vamos a hablar de las adicciones. Para empezar, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional. En el sentido tradicional, una adicción es la dependencia hacia alguna sustancia, actividad o relación. Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos del adicto, y estos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado por el mismo. A diferencia de los simples hábitos o influencias, las adicciones son dependencias que traen consigo consecuencias en la vida real. En la actualidad, se acepta como adicción cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y altere su calidad de vida. Para todos los melómanos, en nombre de Supremacy Hip Hop Clan, les habla Little Sue, y esto es The Hip Hop Addicts. Que lo disfruten.